Escúchame con sueños, lléname de amor. Dame tu sonrisa, quiero hacer un juego para disfrutar de ti lo mejor. Sueños, háblame de amor, dame tu sonrisa, quiero hacer un juego para disfrutar de ti lo mejor. Sueños, lléname de amor, dame tu sonrisa, quiero hacer un juego para disfrutar de ti lo mejor. Sueños, háblame de amor.